derecho. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichi. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa de Radio Aini. Este es un espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, pueblos originarios, movimientos sociales, en fin, diferentes temas que tratamos y también en este nuevo año, ya el primer capítulo del 2020. Donde hacemos radio, hacemos Aini, así decimos. Soy Leila Noriega y comenzamos con el programa del día de hoy. Les recuerdo que cada domingo estamos en Radio Andina desde las 9 horas, ¿cierto? También nos pueden escuchar a través de radioandina.cl. También durante la semana nos escuchan en Valparaíso, en Radio Placeres, radioplaceres.cl. También allá en Quinchao, ¿no? En Curaco de Vélez, allá en radiominga.org, y también en Concepción y Temuco, cada jueves en Radio Curruf. Y también nos comparten nuestro programa a través de la agencia de noticias Medio a Medio. Les voy a presentar los temas que tenemos hoy día. Bueno, de repente cuando tenemos invitada nos extendemos y conversamos más de del espacio, pero no hay ningún problema. Hoy día vamos a conocer un evento que se va a realizar en nuestra ciudad que se refiere a la Cuarta Escuela de Verano sobre metodologías cualitativas para la transformación social en la zona fronteriza. Ya les vamos a presentar a las personas que nos acompañan y de qué se trata. Además, también vamos a conocer los casos de Alexis Copa y de Canantay Corrales, dos jóvenes de Tarapacá y de la región de Antofagasta, dos jóvenes indígenas que fueron detenidos por los movimientos sociales. Hablamos con sus familias. Y finalmente, nos va a acompañar Rosa Flores. Ella es presidenta de la Asociación Indígena, coordinadora de pueblos de mujeres originarias de Arica y Parinacota, y nos va a contar de qué se trata la coordinadora. Y como siempre les recuerdo que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Programa de Radio Aini, en Twitter, @Aini2013, o nos pueden escribir en programaaini@gmail.com. ¿Les parece si vamos a un tema musical y regresamos con nuestras invitadas? Carnaval y bailar con ese amorcito toda la semana, con harta lluvia, chal y serpentina, y el día de tentación robarle un besito con sabor a agua de lluvia. Y qué triste separarse porque la fiesta termina y a veces el amor también, y solo queda en el recuerdo el sonar de las tarjas, guitarras, mandolinas y quenas, y los versos de las ruedas cantándole a los enamorados, y las lágrimas en nuestros ojos al despedirnos. Adiós, amorcito, adiós. Cuando me encuentre muy lejos, en brazos de otro cariño, siempre yo recordaré. Cuando me encuentre muy lejos, en brazos de otro cariño, siempre yo recordaré. Cuando decías que me querías, cuando jurabas que me adorabas, mañana mañana me voy, me voy. Cuando decías que me querías, cuando jurabas que me adorabas, mañana me voy, me voy. Regresamos al programa de Radio AINI, ¿cierto? En este domingo tempranito. Bueno, y también un comentario, esperamos que llueva harto, necesitamos agüita. Así que, bueno, como les comenté antes de la pausa, hoy día tenemos a dos personas, a dos académicas, investigadoras que nos acompañan para comentarnos precisamente sobre esta cuarta escuela de verano sobre metodologías cualitativas para la transformación social en la zona fronteriza. Un nombre un poco... ¿De qué se trata? Bueno, de eso nos va a comentar. Le damos la bienvenida a Pamela Zapata. Buenos días, Pamela. Buenos días, Leila. Buenos días a todos quienes nos escuchan en la radio, ¿cierto? Bueno, sí. Para quien no la conoce, Pamela es investigadora académica de Psicología y Filosofía de la Universidad de Tarapacá y además coordinadora precisamente del proyecto que organiza el evento. También nos acompaña Estrella Cañipa, ya la vamos a saludar a Estrella, que también es parte del equipo, licenciada en Sociología, y es parte del equipo de ese proyecto. Pamela, cuéntanos de qué se trata esta escuela de verano. Primero, gracias, Leila, por esta invitación. Lo que nosotros queremos es compartirlo con toda la comunidad, especialmente con la gente de nuestra región. Esta escuela la creamos hace 4 años entre un grupo de investigadores interesados en estudiar los problemas que ocurren en nuestra región principalmente. Muchos de ellos tienen formación en distintos países, han ido a estudiar sus programas de especialización en distintos lugares, pero todos ellos se encuentran muy interesados en la realidad que ocurre en nuestro país, conectada a este globo, pero especialmente en este caso a lo que ocurre en la zona de frontera en la que nosotros vivimos. Y entonces esta escuela lo que busca es que hablemos de cómo estamos haciendo la investigación, reflexionemos acerca de nuestro quehacer, de cómo estudiamos lo que estudiamos, de cómo el rol que tienen las personas que participan de nuestros estudios, de cómo de alguna manera dar voz a la gente que no tiene voz y que a través de la investigación puede tener una voz, ¿no? Generalmente los proyectos se realizan para alguna institución, muchas veces para algunas instancias del gobierno, y entonces lo que nosotros obtenemos tiene mucha importancia en ese sentido. Ojalá no sea solo comprobar teorías, sino realmente obtener lo que dicen las personas, atender a sus demandas y poder sistematizarlas y luego llevarlas a las instancias que puedan también apoyar que las vidas de estas personas puedan resolver sus problemas, puedan mejorarse, y en eso la escuela tiene un fuerte compromiso social, un compromiso también de transformación. Siempre estamos investigando, pero al mismo tiempo cuestionando lo que se aprende afuera, intentando tener una visión descolonizada, y en este caso centrarnos mucho en lo que ocurre aquí, ¿no? En cómo abordamos, por ejemplo, en el caso del proyecto Fondesit, a los niños en las escuelas, a qué atendemos, a qué no atendemos, cuáles son sus mensajes, qué podemos obtener de los niños que vienen de distintos países, pero que conforman este espacio transnacional en la región. Y entonces en eso el diálogo va en esa línea, ¿no? En quizás dejar considerar lo que la gente dice o hacer la investigación más tradicional de por ejemplo, análisis de contenido, analizar textos, entrevistas, pero también qué es lo que no se dice, qué es lo que está presente en el ambiente, qué todo lo sensorial que está detrás de cuando uno hace investigación y que los niños muchas veces comunican, pero no de manera hablada. Y ahí está nuestro compromiso, ¿no? En este caso la escuela es muy bonita porque la gente viene por su cuenta. ¿Ya? Cada cada investigador se financia su viaje, todos quieren participar y que lo realicemos en su cuarta versión también tiene ese plus, ¿no? De que la gente realmente quiere volver. Participan adultos, la invitación es a todos, no solamente a gente que haga investigación, también a todos aquellos que trabajan en comunidades o que estén interesados en aprender a lo mejor alguna forma de cómo sistematizar su trabajo. El año pasado vinieron algunos niños también de distintas edades y estuvieron muy atentos los dos días. Tenemos por ahí juegos, coffees, es bien entretenido el espacio y está abierto a todos por si alguien dice no tengo dónde dejar a mi hijo, así también puede llegar con su hijo. Viene gente que realiza estudios indígenas en Bolivia y vienen también estudiantes de Bolivia, entonces eso también da un espacio más rico para el intercambio cultural. Y bueno, lo que buscamos es encontrar o definir un enfoque regional, ¿no? Transnacional, transfronterizo en este espacio que pueda ser de aprendizajes para todos. Sí, Pamela, bueno, en nuestra región estamos privilegiados, pienso, y privilegiadas porque estamos en una trifrontera, además un paso al ingreso de un país con muchos países, y yo creo que es bien interesante, ¿no?, que las investigaciones, si bien es cierto, ayudan para ciertos fines, ¿no?, muchas veces de la misma investigación, de los mismos proyectos de los académicos, de generar cierto conocimiento, pero también presentarlo a la comunidad, ¿cierto?, para que vea qué está pasando, qué estamos conversando. Y en ese sentido, ¿qué relevancia tú has visto en esta ya cuarta escuela? ¿Cómo han ido tomando, qué cierto camino van tomando estos estudios estos intercambios transnacionales? ¿Cómo se va dibujando en esta zona este tipo de investigaciones? Para el caso de los estudios de frontera, la crítica que hemos hecho es que muchas veces se ve lo nacional como asociado a lo santiaguino, europeo, blanco, etcétera. Y cuando vemos estudios, la mayoría, no todos en todo caso, pero estudios de migraciones, siempre se habla desde lo chileno, estudiando al inmigrante como si fuésemos dos bloques de personas totalmente diferentes. Y lo que nosotros queremos fortalecer aquí es una visión multicultural, ¿no? Una visión también que tenga estas variedades y que reconozca, identifique en los estudios a lo nacional con toda esa riqueza cultural diversa, ¿no? Con nuestros colores, con nuestros orígenes, con nuestras culturas que muchas veces se olvidan cuando se habla de lo chileno, ¿no? Sí. Cuando uno lee un paper o una investigación o un reporte sobre lo nacional, generalmente es sobre lo santiaguino y es muy fácil de verlo en un resumen, en cualquier proyecto y es como vamos a estudiar a los migrantes de tantos países y mientras más países a veces eso tiene como más valor en vez de ver las particularidades y también definir bien cuál es nuestra nacionalidad, si queremos llamarlo de alguna manera, o cómo queremos nosotros vernos en estos estudios. Lo que hemos visto es que es todo diverso. Cuando vamos a una escuela y queremos preguntar dónde son los padres, muchas veces dicen, los niños dicen, nací en Perú, pero me siento de Chile, he vivido aquí toda mi vida, o mi mamá es de Bolivia, de tal zona, mi papá es de aquí, o mi papá es de Perú y mi mamá es de aquí. Entonces es inclasificable, ¿no? Decir, poner esa categoría de la nacionalidad. Nosotros preguntamos dónde nacieron, dónde han vivido, de dónde se sienten, cómo ven cada país y bueno, muchos de estos niños están un tiempo, a veces dependiendo de la cosecha, para el caso de los padres, luego regresan, claro. Muchas veces se quieren quedar y entonces estudiamos en este momento en el proyecto Fondesit también cómo el sistema educativo de alguna manera no se pregunta estos temas y tiende a chilenizar a todos los niños, ¿no? Entonces los profesores cada vez han ido abriéndose a estos cambios, a considerar las distintas culturas, han visto que los niños cuando ellos ponen un huayno o algún otro baile, los niños bailan espontáneamente, los niños tienen otros sabores, otras comidas, otros juegos, y entonces de eso tenemos mucho que aprender, ¿no? Y valorarlo para incorporar en nuestra educación chilena del norte. Entonces, eso buscamos con nuestra escuela, que Arica también se convierta en un eje articulador de las culturas de la macrorregión centro-surandina. Nuestro foco no está en Santiago, ¿no? Nuestro foco está aquí, en lo que ocurre en nuestra macrorregión fronteriza, y los que participan y los que asisten lo entienden así. Entonces, por eso queríamos invitarles a todos y a todas para que puedan participar desde su lugar de trabajo, desde su experiencia. Si alguien necesita también algún permiso para presentar en su trabajo, lo podemos hacer, y no se va a arrepentir. Va a ser un lugar de aprendizajes compartidos y de intercambios. Sí, Estrella, bueno, muy buenos días, Estrella, gracias por acompañarnos. Sí, bueno, mi nombre es Estrella Cañipa, igual soy licenciada en Sociología, y bueno, para mí es un muy grato placer trabajar en este equipo con Pamela Zapata y en la Escuela de Psicología, porque he tenido la oportunidad de poder participar, trabajar en temas que para mí siempre fueron de mucho interés. Como lo es el tema migración, el tema diversidad cultural, el tema educación. Esos siempre fueron para mí mis grandes temas que le dan mucho sentido a mi vida. Entonces, el participar en esto a mí me da un entusiasmo muy grande. Y bueno, creo que los temas, como nosotros lo decimos, son temas emergentes. Sabemos que el tema de la migración en Chile es un tema que en el último periodo es un tema que ha ido aumentando, y todas las estadísticas dicen que así va a ser. Y hay una diversidad cultural que, sobre todo en lo que es el tema de educación, es necesario poder investigar para poder, a través de lo que es políticas públicas, todo lo que tiene que ver con gestión, poder entregar insumos para que podamos también ir avanzando como país, porque son temas nuevos y muchas veces las instituciones, los servicios no están preparados para poder enfrentar este gran tema, que es un tema mundial. O sea, la migración es un tema mundial, y nosotros como entidades, como Chile, como trabajadores, tenemos, sobre todo de la disciplina de las ciencias sociales, tenemos que estar preparados, y una de las principales cosas es poder investigar, proponer insumos para que la política pública también se adecue y pueda ajustarse, ¿no es cierto?, a los acontecimientos sociales que vienen sucediendo. Y bueno, ha sido un muy gran placer el poder hacer terreno con Pamela, ir a las localidades, a los pueblos, hacer entrevistas con los profesores, con los alumnos, con los apoderados, en terreno conocer la realidad, porque creemos que tenemos, por lo menos yo puedo decir por experiencia, que teniendo una historia local, una arqueología, una mirada del mundo, toda mi educación y en general no ha cambiado desde esa época. Hemos tenido una educación muy centralista. Y teniendo, tú sabes muy bien, digamos, la riqueza arqueológica de la región, nosotros venimos de sectores andinos y siempre tuvimos una educación, por ejemplo, en historia de las culturas europeas, que igual me encantaba saber de Mesopotamia, de Egipto, pero yo vivía en una quebrada como el Ibilcar, donde estaba lleno de historia, hay una ruta arqueológica, por así decirlo. Entonces, nada de eso. Bueno, afortunadamente nuestros padres nos enseñaban qué significaba cada sitio, pero en general la educación no ha cambiado mucho, y nosotros justamente apuntamos a poder hacer más pertinente desde la cultura local, y así también lo han planteado la mayoría de los profesores, de poder enriquecer también con un currículum más local y menos, digamos, nacional, porque incluso las culturas originarias de gran riqueza no están suficientemente en los contenidos educativos, no están suficientemente representadas. Y bueno, esta escuela justamente viene a trabajar estos grandes temas que tienen que ver con migración, con educación, con diversidad cultural, y a través de especialistas que se han dedicado también en estas temáticas. Mira, Estrella, bueno, le recordamos a las personas que la escuela se realiza el 9 y 10 de enero, que se pueden inscribir a través de un correo electrónico, sí. Fondesit, S-I, es con Y, estamos en la radio, tenemos que decirlo, sí. 11-8-1713@gmail.com. También creo que hay un evento Facebook, está sí. por ahí rondando, que tiene escuelas de verano, perdón, sí, de, voy a decir aquí, de escuelas, metodologías cualitativas para la transformación social, ahí ustedes los pueden buscar. Y lo importante es que se pueden inscribir previamente también para que vayan viendo, ¿no? Todo la gente que va a asistir y también va a asistir también el 9 y 10, esto se hace en Facsojur, en la Universidad de Tarapacá, en la sala de eventos Facsojur. Es gratuito también, porque hay muchas personas que han consultado, es gratuito y vamos a compartir con bastantes personas como de Bolivia. Eso también. Quería contarte, Estrella, como quienes podemos tener presente, porque también la oportunidad de conocer investigaciones de otros lugares, que va a ser un espacio, como bien decía Pamela, de conversación, sí. también mirar lo que están haciendo al otro lado, mira, también están preguntándose quizás lo mismo que nos estamos preguntando acá. En principio es para personas, como dice, metodologías uh-huh. cualitativas, entonces pienso, ¿no es cierto?, para profesionales de las ciencias sociales que trabajan con este tipo de metodología y que quieren aprender más, pero hay otras disciplinas como que hemos estado también invitando a profesores, a gente del Sename o de instituciones públicas, porque es la oportunidad de poder, de alguna manera, ponerse al día con estas temáticas que nos atraviesan a través de todos los servicios, a través de todas las líneas de trabajo, pero también a la dirigente y a cualquier persona que esté interesada en el tema. Estamos ahí nosotros inscribiendo, ya hay bastantes personas interesadas, pero las que no alcanzan a inscribirse o no sepan, pueden ir directamente ese día a Facsojur, a la sala de eventos. ¿Desde qué hora va a partir? 9 de la mañana, más o menos. 8:30, nosotros vamos a estar ahí iniciando la inscripción. Y dura más o menos hasta las 18:30. Van a haber también algunas actividades culturales, uh-huh. va a hacerse casi todo con una metodología de talleres participativos, donde los especialistas van a compartir de forma bastante entretenida también sus proyectos, sus investigaciones. Bien, Pamela, ¿nos cuentas por qué, qué académicos nos acompañan? Y también tenemos entendido que termina con un foro, ¿cierto? También ahí para conversar y debatir en este contexto en que estamos en Chile, en Bolivia, bueno, en todos lados están pasando cosas. Sí, bueno, la investigación cualitativa está muy vinculada al contexto, ¿no? Al contexto histórico, social, político en el que se realizan los estudios. La investigación cualitativa es bien crítica también, o sea, se busca ver para qué, ¿no? ¿Para qué sirve este proyecto? ¿Qué impacto va a tener? No solamente para publicar o para terminar un tipo de estudio, obtener un grado. Y en ese contexto, claro, nuestra realidad y lo que está pasando en este tiempo es también una problemática que va a ser muy abordada durante toda la jornada. Vamos a tener, por ejemplo, a Mirliana Ramírez de la Universidad de Chile, que trabaja en salud y va a ser la primera quien va a hacer un taller sobre pensar cualitativamente, porque de repente cuando uno habla en investigación o piensa como, esto es para solamente algunas personas, pero hay todo un proceso y yo creo que es bien interesante que las personas asistan, porque ¿quién no ha participado de una investigación, incluso como entrevistado o como en algún grupo? Y sería bueno también saber y entender por qué y cómo eso está siendo dirigido, ¿no? Entonces, creo yo que podría servir a todos quienes alguna vez son evaluados o participan o bien quieren desarrollar sus propios proyectos en el lugar de trabajo para sistematizar su quehacer. Muchas veces todo se mide por el número de personas que se atienden, por, no sé, por metas, pero no necesariamente se ve qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y cómo esto que se está haciendo podría mejorar. Y en ese sentido tenemos un grupo bastante grande de investigadores de distintas áreas, de distintos lugares. Viene, por ejemplo, Mirliana de la Universidad de Chile, ella es enfermera. luego Norman Garrido de Iquique, él es del sur, pero trabaja en la UTA en Iquique, y que va a estudiar, va a presentar la construcción de procesos colectivos para la participación ciudadana desde las organizaciones de la sociedad civil en campamentos de alto auspicio, por ejemplo. Luego viene Eva Marsen, que ella es alemana, pero trabaja en el Instituto de Artes de Chicago. Ella va a hacer un taller muy muy creativo con los participantes sobre cómo utilizar las artes para hacer investigación, o bien para hacer un trabajo. Va a estar muy interesante. Ella lo va a presentar en 2 horas, desde las 12 hasta las 2. Luego vienen unos filósofos, Pablo Pulgar, él es chileno, pero estudia el doctorado en Heidelberg, y ya viene por segundo año y va a presentar la ponencia de No hay fronteras sin policía, bordes normativos y límites epistemológicos. O sea, tenemos una variedad bastante amplia. Luego Dante Choque, quien va a hacer su presentación sobre reflexiones sobre la investigación cualitativa en comunidades indígenas para el desarrollo de políticas públicas participativas, que va en la línea de su expertise y de su desarrollo desde bastantes años, y que es bastante interdisciplinario también. Luego Manuel Pérez, que es de educación y viene de Illinois. Él es chileno, pero también está muy interesado en lo que pasa acá, haciendo su doctorado en Illinois. Va a presentar una ponencia sobre diversidad cultural en escuelas públicas con condición transnacional. Carlos Mondaca, de la Universidad de Tarapacá, va a hacer su ponencia sobre creencias de los profesores de la ciudad de Arica sobre su formación inicial docente respecto de la diversidad cultural. Luego Ángelo Narváez, también él es de Valparaíso, sobre la frontera palestina y latinoamericana, un análisis iconológico comparativo. Gabriela Rubilar, que es trabajadora social, va a presentar trayectorias y transiciones investigativas desde una mirada longitudinal, la importancia de volver. Ella también es quien va a hacer el cierre, presentando unos registros que han hecho muy activamente los de trabajo social de la FACSO en Santiago sobre el movimiento y el estallido social, registrando los testimonios de las personas que han sufrido violencia en primera persona. Y va a estar muy interesante el trabajo que nos trae para su presentación, pero también la que va a coordinar para el cierre, trayendo material inédito sobre lo que está haciendo. También hay, a lo mejor, si alguna persona no puede venir al principio o estar todo el tiempo, puede ver a qué actividad le gustaría participar o está más próxima a lo que le interesa y venir. Luego Alberto Díaz, de la Universidad de Tarapacá, va a presentar la ponencia Vigilar y Festejar, dinámicas sociopolíticas de estandartes danzantes en el norte de Chile. Luego seguimos con David Quispe y Estrella, que presentaremos aquellos contenidos olvidados en la investigación en los establecimientos educativos diversos culturalmente, presentando esta visión más crítica acerca de cómo investigamos a los niños, cómo les diferenciamos, si es que es posible hacerlo, si es un error hacerlo, qué es lo que ellos también nos aportan y nos hacen cambiar nuestras ideas iniciales de la investigación para entender su realidad en las escuelas de Arica. Detrás de este proyecto, que es el Fondesit 1181713, hemos hecho todo un trabajo de campo, como comentaba Estrella, en la región, pero también en escuelas de Cotpa y de Putre, y tenemos ahí, ya llevamos 2 años con este proyecto trabajando y tenemos bastante material para presentar, el que va a ser compartido con David y con su hija, que vienen de Bolivia, y que va a ser un juego para todos y va a estar muy muy entretenido. Luego Dante Di Rosa, que estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, va a presentar el aporte de los medios audiovisuales al estudio de comunidades silenciadas, la experiencia en la Amazonía. El año pasado también nos presentó un trabajo así muy interesante con mujeres que leían telas, muy bonito, fue muy muy sensorial, muy diferente a todo lo que uno suele hacer cuando hace investigación. Luego David Quispe, de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, Tiene la ponencia Camiris o burgueses aymaras, origen y significado de la riqueza de los mañazos. De los mañazos, parece que dije. Aquí estamos mirando el afiche. De Chuquiao. Son palabras aymaras también. Y luego Oscar Machaca, que también viene de la Universidad Mayor de San Andrés, presentará la mirada de la población aymara en el control de la eficacia en la gestión administrativa municipal. Como verán, son temas bien diversos, ¿no? Y bueno, el foro final es sobre lo que comentábamos hace un momento, la realidad actual de Chile y Latinoamérica, una mirada desde las ciencias sociales, que va a ser también una presentación de estos registros que ha hecho la FACSO en la Universidad de Chile sobre lo que ha pasado, ¿no? Sobre testimonios, sobre de alguna manera todo aquello que ha surgido, yo diría de manera bastante negativa en relación a la violencia del Estado hacia las personas, sobre todo estudiantes que han participado de los movimientos sociales, pero al mismo tiempo todo lo que todo lo transformador que puede haber de estos mismos testimonios, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para avanzar como sociedad? ¿Qué podemos hacer para evolucionar a partir de estas experiencias que hay que mostrarlas, ¿no? Y para no olvidarlas, pero también para ver qué es lo que sigue en la mejor manera posible. Y ella lo que va a hacer es eso, traer una pequeña muestra del trabajo que ellos están haciendo sistematizando estas experiencias de las personas que han participado y que se han visto afectadas. Bien, muchas gracias Pamela Estrella. Gracias. Creo que es una invitación abierta, ¿cierto?, a mirar esta variedad, diversidad de investigación, además de distintos lugares, y además investigadores que bien, están, ¿cierto?, en diferentes universidades del mundo estudiando, y qué bueno que se encuentren en Arica. Seguramente va a haber oportunidad ahí ustedes con ustedes a conversar, recorrer un poco de esta diversidad multicultural, multicolor que es Arica, y además en estas fechas tan importantes ya para nosotros que nos estamos preparando para carnaval y todo lo que significa lo que viene más adelante, y además, ¿cierto?, en este contexto social que está, Chile se está transformando, ¿no? Estamos conversando más, estamos hablando de lo que nos pasa, ya comenta, ¿no? La gente se junta, se reúnen por distintas vías, pero es interesante, ¿no? Además conocer y ver lo que está pasando y que en esta escuela también estén estos temas actuales, que las personas vayan en diferentes talleres. Claro, hay, quizá hay temas más específicos para la investigación, para los estudiantes, para quienes trabajan políticas públicas, pero de otro lado también para la comunidad en general, el mundo educativo, salud, en fin, ahí ustedes escucharon y pueden igual revisar la investigación. Es una ficha donde están, cierto, todas las ponencias, y les recuerdo el 9 y 10 de enero del 2020, inscripciones e información a través del correo Fondesit 1181713. Yo lo digo de otra forma, @gmail.com, y también a través de Facebook hay un evento, metodologías cualitativas, ustedes se pueden informar, ¿cierto?, para que puedan ustedes conocer de qué se trata, o también, si están por la universidad, seguramente hay afiches pegados por ahí y pueden informarse. Y la invitación está abierta, e interesante también que la ciudadanía nos acerquemos, es muy importante. Bueno, nosotros también aquí comentamos muchas veces, los mismos ámbitos de la investigación nos dan insumos para análisis y argumentar distintos temas. Muchas gracias, espero que les vaya muy bien. Vamos a ver, si nos damos una vuelta ya con la radio, con la grabadora de repente, porque creo que es la oportunidad también de conocer diferentes temas. Y por supuesto acá nosotros en el programa de Radio AINI, que lo llevamos buen tiempo, volvemos, estamos así, y la idea es presentar en este espacio reflexivo, conversar, mostrar también lo que estamos haciendo en nuestra región de Arica y Parinacota. Nos acompañó hace alguna semana atrás una diseñadora que trabaja sobre el diseño patrimonial y conversamos precisamente también de estos temas. Nos acompañó Juan Jacobo Tancara, un escritor, pero además él estudió teología y hizo todo un análisis también en esto, ¿no? Su libro cuenta sobre su familia transfronteriza. Entonces, desde distintos puntos de vista, estamos en un lugar, en un territorio que nos da mucho tema para conversar, y como bien decía Pamela y Estrella, en esta diversidad que a veces los estados en general se han negado, ¿no? Pero creo que los procesos sociales son así, ¿no? Van cambiando las cosas, y lo importante es que también nosotros como sociedad civil tengamos argumentos, ¿no? Y en estos espacios académicos que se abren a la comunidad, podemos también recibir argumentos para visualizar temas que vienen adelante. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo más para finalizar. No, agradecer, un saludo. Agradecer a ustedes, a la radio, y recordar que el evento está en Prensa Arica, publicado el 21 de diciembre, para que puedan ver ahí el programa en detalle y ver el email, lo que necesiten. Gracias, Leila. Bueno, yo igual me despido invitando, reiterando la invitación, ojalá que asistan. Estamos haciendo harto esfuerzo por difundir y creo que tenemos que empoderarnos, así que estamos invitamos a todos los a todas las personas que nos escuchan para que asistan y podamos compartir y podamos llenarnos de conocimiento. Y estamos viviendo un tiempo difícil, como tú lo dices, pero muy esperanzador. Y esto igual nos va a dar más luces, más conocimiento para poder transformar nuestra realidad, como lo dice el título, Transformación Social en Zona Fronteriza. Así que muchas gracias, Leila. Muchas gracias a ustedes. Y les parece, vamos a un tema musical y continuamos con el programa del día de hoy. Un oasis serás, Arica, esa es mi tierra, Arica, norte de Chile, eterna primavera, no tienes mi ciudad, Arica, esa es mi tierra, Arica, norte de Chile, eterna primavera, no tienes de Chile eres portal. Ciudad frontera con gente llena de generosidad, Arica, esa es mi tierra, Arica, norte de Chile, eterna primavera, no tienes mi ciudad, Arica, esa es mi tierra, Arica, norte de Chile, eterna primavera, no tienes de Chile eres portal. Regresamos a nuestro programa de Radio AIN y bueno, después de esta interesante entrevista y conversación que tuvimos con nuestras invitadas, pero les quiero contar también, tiene que ver, ¿no?, con lo que estábamos conversando precisamente con el estallido social y lo que bien decía Pamela al final, esta exposición que se va a realizar allá con imágenes, ¿no?, de lo que está sucediendo, principalmente con algunas vulneraciones de derechos, ¿no? Y de eso quería comentarles. El 28 de noviembre fue detenido Aníbal Alexis Copa, joven aymara de la localidad de Soga, de la comuna de Guara. Alexis fue detenido y acusado por manipular un artefacto explosivo en una manifestación allá en la región de Tarapacá. Hoy está en prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio. Tanto su familia y comunidad piden la libertad del joven aymara, que estaría detenido injustamente según ellos. Nosotros conversamos con Belén, quien nos contó sobre el caso de Aníbal. Escuchemos lo que nos contó Belén. La marcha era una marcha pacífica que en la mañana temprano por las redes sociales salió que hicieron un llamado a toda la gente, tanto de los pueblos interiores, que fueran a un lugar a hacer una marcha como todos lo hacen. y resulta que fue una marcha, pero cuando nosotros llegamos ya estaba todo armado. Nosotros tuvimos apenas 20 minutos nomás y los jardineros me llegaron, detuvieron a mi hermano el día 28 de noviembre. ¿Hubo más detenido ese día también? Sí, detuvieron a otro que estaba con mi hermano esa noche. ¿Y cómo ha sido desde esa época hasta ustedes? ¿Cómo imagina como familia y como comunidad también ha sido un tema muy delicado? Mira, como familia la estamos pasando súper mal porque es una experiencia que estamos viviendo primera vez, tanto para nosotros, para la comunidad y para los pueblos interiores, para mi hermano, porque nosotros nunca hemos estado, mi hermano es la primera persona aymara que está detenido injustamente. Y el otro, mi hermano, yo, mi mamá, mi papá, todos, nosotros siempre participamos en las marchas que han hecho los pueblos interiores. Y otras marchas que así están ocasionadas así de la nada, que hemos seguido por atrás y hemos estado ahí reclamando los derechos que son derechos de todos. Pero a nosotros en aymara hemos reclamado un poco más por la razón de que a nosotros nos quieren quitar la semilla, nos quieren vender la semilla cuando semillas son de nosotros y quieren aprobar la ley del FT-11. Ya. Ustedes han sido activos, digamos, en términos de participar en contra del tratado del TPP-11. Sí, el TPT-11, yo diga. Ese lo querían aprobar y eso más o menos lo que me explicó mi hermano, mi papá, todo eso que está más enfocado en eso, que esa ley que querían aprobar es para que a nosotros nos vendan la semilla. Más o menos me han explicado. Entonces, yo eso lo encontré justamente porque las semillas vienen de nosotros, las semillas nosotros las cultivamos, como la semilla del locoto, la semilla de lava, la semilla de espino, son semillas de nosotros. El agua, igual las mineras hoy en día nos están quitando el agua que no nos están dejando para nosotros sembrar nuestras cosechas. Belén, a través de las redes sociales nos hemos informado que allá tanto en Tarapacá, en general en Iquique y en las localidades, se han realizado varias movilizaciones de apoyo a tu hermano. ¿Qué mensaje tú dirías a las personas que están apoyándolo y en general también a los pueblos indígenas que no solamente por el movimiento social actual, sino también por muchos motivos hemos sido criminalizados también en la persecución de la defensa de nuestros territorios? Yo haría un llamado a los pueblos originarios que sigamos marchando y que sigamos adelante porque no solamente mi hermano, ayer pasado fue mi hermano, pero más adelante puede ser otro hermano aymara o otro hermano de la ciudad que puede caer. Entonces yo quisiera hacer un llamado a todos los pueblos interiores, a las personas de acá, de Iquique o de Arica, que sigamos reclamando, que se unan a gente y sigan reclamando porque son derechos de nosotros que a nosotros nos están quitando. Por ejemplo, la cebolla nosotros la cultivamos y la traímos a la ciudad y comen todo, comen las personas del pueblo interior, comen las personas de la ciudad, comen todo. Y por último, tu hermano ahora se encuentra detenido, me imagino que ustedes están llevando todo un proceso, están en el proceso de investigación, ¿no?, en estos momentos. Sí, está en el tema de investigaciones. Y ustedes hicieron la denuncia igual al Instituto de Derechos Humanos, han recibido solidaridad de otras instancias, ONG, u otros grupos, ¿o lo están llevando de forma particular? Tenemos el apoyo de Derechos Humanos, que igual está ahí enfocado en el tema de hermano. Mi hermano no es un peligro para la ciudad como lo hacen llamar, porque si yo creo que si fuera mi hermano un peligro para la ciudad, mi hermano, detrás de nosotros como familia, mi hermano no tuviera un apoyo de los pueblos originarios. Y hoy en día nosotros tenemos el apoyo de los pueblos originarios, que son... ¿Cuántos pueblos somos? 38. Nosotros somos 38 pueblos que nos rodean. Nosotros, Guara está en el centro, y alrededor de Guara hay 38 pueblos. Y de los 38 pueblos tenemos el apoyo de nosotros, el apoyo hacia nosotros, hacia mi hermano. Y está muy enfocado. Nosotros, todas las reuniones que hemos tenido para tratar el tema de mi hermano, ahí están diciendo esto, vemos esto. Entonces, si realmente mi hermano fuera un peligro para la ciudad, como lo hacen llamar hoy en día, mi hermano no tuviera ese apoyo. Entonces yo quisiera que eso igual se den cuenta la gente, que analicen las cosas. De otro, mi hermano tenía todo un futuro por delante. Mi hermano empezó a trabajar de los 15 años, una persona sacrificada. Mi hermano el año pasado entró a estudiar en la UNAC, estaba estudiando un técnico de administración de empresa. Él estudiaba y trabajaba. Y de Guara se venía todos los días, que era miércoles, jueves y viernes, se venía acá a estudiar, después se volvía a Guara porque tenía su trabajo allá en la municipalidad de Guara, administración de empresa. ¿Y han recibido apoyo de la universidad o de los estudiantes, sus compañeros de universidad? Sí, de sus compañeros tienen el apoyo totalmente. Incluso una compañera ha ido en varias radios a apoyar a mi hermano. He dicho realmente quién era mi hermano, cómo sus compañeros le veían que él se sacrificaba viniéndose para acá en las tardes después de su trabajo y se tenía que devolver y volver a trabajar y continuar la vida de todo un joven aymara sacrificado. No solamente de un joven aymara, de una persona de la ciudad. Igual las personas de la ciudad se sacrifican, hacen la misma forma de mi hermano, pero mi hermano es un hombre sacrificado. Mi hermano estudiaba, empezó a trabajar de los 15 años. Ahí escuchábamos a Belén, con quien tuvimos contacto desde Iquique, nos estaba contando precisamente el caso, ¿cierto?, de su hermano Aníbal Alexis Copa. Se han realizado bastantes actividades, reunido recursos también. Nosotros queremos contar estas historias porque son jóvenes aymaras también que están siendo detenidos por en el marco de este estallido social. También el 6 de diciembre detuvieron a Licanantay Corrales. Él es un joven atacameño acusado por un supuesto ataque a la comisaría de carabineros en San Pedro de Atacama. Actualmente permanece en prisión preventiva en el recinto penitenciario de Calama. Su familia también pide la libertad para Licanantay. Escuchemos a Tania, hermana de Licanantay, que nos cuenta qué es lo que pasó y qué acciones están haciendo como familia. Mi hermano el día 6 de diciembre fue detenido y trasladado a la primera comisaría. Luego el día 7 de diciembre nosotros tuvimos la primera audiencia donde mi hermano ingresa a prisión preventiva por 80 días de investigación y se le acusa de atentado a la comisaría de San Pedro de Atacama. En realidad esto nos tomó de sorpresa porque nosotros el día 6 él andaba con mi hermano en el pueblo de San Pedro y ellos se habrán distanciado 10 minutos, y a los 10 minutos mi hermano Tupac llama a Lican por teléfono y le contesta el cabo primero, o sea, el cabo Reyes, diciendo que mi hermano estaba detenido en la comisaría de San Pedro por atentado a la comisaría. Y en ese momento se trasladó mi madre con mi hermano a ver lo que estaba sucediendo y bueno, pasaron varias cosas en ese momento. Mi madre pidió que le hiciera la contratación de lesiones al ICAR porque en ese momento los carabineros le habían dicho que sí lo habían hecho y después cuando sacaron a mi hermano del calabozo le dijeron que mi hermano le dijo que no. Así que como las 11, 12 de la noche hicieron la contratación y al rato después lo trasladaron de inmediato a Calama. Ya. Bueno, ahora mi hermano lleva, si no me equivoco, 24 días de cárcel. Está en una de las cárceles más hacinadas de Chile, que es la cárcel de Calama. Él está con 18 personas dentro de una celda de 4x3. Tiene visitas 3 días a la semana y cada visita dura más o menos media hora, 40 minutos. Nosotros estamos trabajando hoy en día con un abogado particular que está viendo el caso de Licar, pero a los 23 días todavía no tenemos ninguna respuesta sobre su caso. Tampoco tenemos la carpeta investigativa, que es lo que estamos esperando y que es lo que se demora por parte de Fiscalía. Tania, ¿y ustedes interpusieron también estos antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo? Mira, nosotros cuando pasó todo esto, que nunca pensaba que no iba a pasar, nunca vimos un caso similar, por lo menos acá donde nosotros vivimos, y llegaron dos personas de Derechos Humanos de Calama a ayudarnos, pero nosotros algo legalmente no hemos hecho nada ante Derechos Humanos y en realidad solo estamos trabajando con la abogada, aunque hemos dado cuñas, entrevistas a algunos diarios locales, pero nada así como legal. Ahora estamos esperando, como te comentaba, la carpeta investigativa, que con ese documento nosotros podemos comenzar la defensoría del ICAR. Entonces nosotros ya este mes de enero ya deberíamos tener la carpeta y lo que queremos solicitar es que mi hermano salga lo más pronto de ahí, como sea prisión, arresto domiciliario, si no me equivoco, o confirma, o que salga lo más pronto de ahí de donde está. ¿Y ¿Cómo ha sido el apoyo de tu comunidad o de del pueblo en general? ¿Hay algún apoyo en términos más personal? ¿Has sentido apoyo? En realidad, apoyo por parte de nuestra comunidad no tenemos, y por parte de las otras comunidades tampoco. Nosotros somos 18 comunidades indígenas y ninguna se ha hecho presente aquí a las familias ningún apoyo en realidad. Solamente apoyo de gente que ni siquiera conocemos, que es gente que es de otros lugares y que vive mucho tiempo acá y que nos han apoyado infinitamente desde que comenzó todo esto. Y también quiero mencionar que el caso del ICA nosotros lo estamos llevando de forma autónoma, organizando actividades para poder pagar el abogado, todo tipo de actividades, movilizaciones también estamos haciendo acá entre Calama y San Pedro. Y en Antofagasta también participamos hace como una semana en un zonal donde expusimos también el caso de Lica. Bueno, ahí escuchábamos esto, las palabras de Tania, que es la hermana de Licanantay Corrales. Ella desde San Pedro de Atacama, conversamos durante la semana. Y efectivamente, bueno, en el caso, la diferencia en el caso que sucede con Aníbal Copa, en este caso ya están llevando con una abogada particular y ha sido un tema un poco complejo, ¿no? Nos contaba ella, porque es la familia la que está costeando, están haciendo actividades también para reunir y poder financiar lo que es la defensa de su hermano. Ambos casos están, cierto, en proceso de investigación, por lo que no podemos también decir otro más datos, porque está en eso, ¿no? El proceso de investigación. Pero nosotros, como radio, como programa de radio donde conversamos acerca de derechos humanos, movimientos indígenas, queremos, cierto, mencionar ambos casos porque son dos jóvenes indígenas que también, como muchos otros chilenos que han pasado, que han estado participando en la movilización social, que ejercen el derecho a la movilización, a manifestarse, ¿no?, en la vía pública, como cualquier persona, han sido detenidos y sus familias dicen que esto ha sido injustamente. Entonces, bueno, hay que esperar lo que pasa finalmente en términos judiciales y, por supuesto, apoyar todas las acciones que hace la familia. Al final y al cabo, en el caso sobre todo del Canantay, prácticamente es la familia y no la comunidad, no la organización a la que ellos pertenecen. Por lo demás, como parte de un AIU, no han recibido otro tipo de apoyo. Bueno, queríamos comentarles esos casos y siguiendo siempre en esta línea, ¿no?, de lo que es el proceso constituyente, las movilizaciones sociales, lo que está pasando en Chile, son las conversaciones que están en nuestro país de diferentes ámbitos. Partimos con el ámbito académico, ahora con casos judiciales y también, como siempre, nosotros estamos con esta campaña de ir mostrando algunas cápsulas informativas sobre en qué consiste el proceso constituyente, en qué pasa con la constitución actual que tenemos en Chile, por qué creemos que es necesaria modificarla, cambiarla y en ciertos puntos. Quiero compartir con ustedes una cápsula informativa sobre la Asamblea Constituyente, sobre la Constitución, que realizaron allá en Radio Minga, allá en la zona de Chiloé, y precisamente donde habla sobre lo que presenta actualmente la Constitución en Chile respecto a pueblos indígenas y a la no discriminación. Escuchemos esta cápsula. Por una nueva constitución política desde y para los pueblos en Chile. La constitución política que actualmente rige en Chile fue impuesta en dictadura, hecha para fomentar el saqueo y privatización del país de diversos bienes, servicios y de la naturaleza a favor de grupos económicos, de oligarquías, coartando una serie de derechos de los pueblos y personas. La constitución política es la carta fundamental, la norma base de todo Estado, cuyo origen excluyó la participación de la gran mayoría de los habitantes, fijando el cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las personas y cómo se crean las otras normas del sistema, como son las leyes, decretos y reglamentos. La constitución política no tiene un origen democrático, no expresa el sentir, interés y necesidades colectivas establecidas en un momento histórico por la fuerza, sin un consenso político y que en diversos aspectos transgrede derechos humanos, siendo la herramienta principal que ha sostenido el brutal y violento modelo económico neoliberal, basado en el lucro y explotación desenfrenada. Una amplia gran mayoría exige en el presente un urgente nuevo proceso constituyente, una nueva constitución desde y para los pueblos que viven en Chile, que refleje su pluridiversidad, que sea verdaderamente participativa a través de una asamblea constituyente, que resguarde y proteja los derechos colectivos, que recoja las demandas sociales de manera simple, directa e inclusiva, que posibilite un nuevo estado de justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación. A continuación, elementos en los contenidos de la actual constitución política que atentan a ese sentir legítimo y democrático, contra principios y valores humanos que fomentan la discriminación y desigualdad que son urgentes de cambiar, por un nuevo régimen político y económico en Chile, por una nueva constitución política desde y para los pueblos. Es fundamental para que el Estado cumpla con acciones concretas de descolonización y eliminación de toda forma de discriminación racial consagrados en tratados internacionales, garantizar los derechos indígenas, principalmente los relativos a los de autogobierno, autonomías, consulta y participación, desarrollo propio o buen vivir, tierras, sustentabilidad y naturaleza, reparaciones históricas, consagrados en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de la ONU y OEA sobre los derechos indígenas. Por una nueva constitución desde y para los pueblos en Chile. Agradecemos, por supuesto, a las amigas y amigos de Radio Minga que nos comparten estas frases radiales y que, por supuesto, las ocupamos en nuestro programa de Radio AINI, porque precisamente hablan de los temas que están hablando los pueblos indígenas, no solamente en el sur de Chile o en Santiago, sino también en la macro zona norte. Sabemos que hay cierta preocupación desde los pueblos indígenas, las organizaciones, respecto a qué va a pasar, ¿no?, en este proceso constituyente. Se habla en términos generales, ¿no?, de los escaños reservados, de la paridad de género, pero ¿será suficiente para lo que nosotros, en este marco de la relación con el Estado de Chile? Quizás para algunos sectores es suficiente tener escaños reservados, o es parte, ¿no? Es parte de tener escaños reservados, participar de alguna forma. Pero nos preguntamos también nosotros si las constituciones son un pacto social, ¿cierto? Así lo definen los especialistas. ¿Por qué el Estado, que mantiene deudas históricas con los pueblos indígenas en Chile, no realiza pactos de igual a igual con cada pueblo? Por ejemplo, ¿por qué no pueden existir asambleas constituyentes con cada pueblo indígena, pueblo mapuche, pueblo aymara, el pueblo quechua? ¿Por qué no podemos sentarnos de conversar de igual a igual, tal como se planteó al regreso de la democracia? Esas preguntas nos hacemos. Y sabemos, por ejemplo, de algunos procesos que no han sido totalmente satisfactorios. Por ejemplo, la última consulta indígena, que fue respecto a la ley CONADI, sabemos lo que sucedió, no tuvo mayor éxito, se rechazó y por último el mismo gobierno lo detuvo, ¿cierto? Lo suspendió. Hay que entender también que en Chile tenemos una ley de participación ciudadana que al parecer sería más de ámbito informativo. Y bueno, nosotros los pueblos indígenas tenemos el convenio 169 que en respecto a la participación habla de la consulta previa, en donde nosotros, como bien decía ahí la grabación de Radio Minga, son derechos que tenemos y que podemos ejercerlo. Pero no obstante ello, no significa que haya una mayor participación en términos generales desde el Estado de Chile. Entonces, también nos preguntamos, tras este pacto por la paz que realizaron los sectores políticos, donde estuvimos inexistentes como pueblos indígenas, luego la comisión de expertos, la discusión que hoy en día está en el Congreso, ¿no?, sobre los escaños reservados, ¿en algo cambiarían las garantías de participación para los pueblos? Son preguntas que nos planteamos. Y por último, cada pueblo tiene diferentes relaciones con el Estado, ¿cierto? Cada pueblo ha tenido diferente historia frente al Estado de Chile, hay un contexto distinto con cada pueblo en el país. Entonces, también nos preguntamos, ¿por qué tendríamos que reducirnos solo a escaños reservados bajo mecanismos que nos han excluido, más aún con un Estado que no ha establecido una relación simétrica, sino más de subordinación? Son preguntas que también en la discusión están presentes, ¿no? ¿Hasta qué punto y qué, cómo nos vamos a plantear más allá del contexto general de Chile, ¿no? Con este nuevo proceso, específicamente los pueblos indígenas. Hay mucho que conversar aún. Y de acuerdo a nuestros tiempos, ya viene carnaval, y nosotros tenemos nuestros propios calendarios y nuestros territorios y nuestra forma. Y sobre todo lo que han dicho todos los especialistas en los procesos constituyentes, hay mucho por crear y levantar, ¿cierto? Formas de relación, distintas maneras, cómo nos vamos a plantear, en qué momentos vamos a conversar, nos vamos a cerrar solamente una alternativa, vamos a abrir una variedad de alternativas. Son temas que están acá, ¿no? Presentes, pendientes, para conversar en esta construcción de un nuevo Chile y una nueva relación de del Estado chileno con los pueblos indígenas. Esta reflexión la hacemos porque otros pueblos también han realizado diferentes formas de relacionarse con los pueblos, con los estados nacionales. Y también es la oportunidad de hacernos preguntas, análisis de lo que estamos en este contexto actual en Chile. Eso quería comentarles, ya estamos en la parte final del programa, no sé si alcanzaremos a lo de Rosa Flores, ella es la dirigente de la Coordinadora de Mujeres y Pueblos Originarios y nos quiere contar qué es lo que hacen ellas. Hola, mi nombre es Rosa Flores Mamani y soy presidenta de Coordinadora de Mujeres de Pueblo Originario. En la coordinadora trabajamos por los derechos de las mujeres y también por emprendimientos. Además, en el mes de septiembre se realiza una feria que se llama el Tagi Huarminaca, en la cual nos juntamos varias mujeres artesanas para difundir nuestro trabajo. Y nos pueden encontrar en el siguiente correo, que es coordinadora de mujeres de pueblo originario, @gmail.com. Muchas gracias, Rosita, por contarnos qué hace la coordinadora que organiza este evento muy lindo ahí en la feria en la Plaza Vicuña Maquena. Fue el último año donde las mujeres indígenas de diferentes pueblos que están en Arica muestran lo que hacen, ¿cierto? Es un espacio de intercambio, música, muestran las artesanías, todo el producto local hecho por las manos de las mujeres y liderado por mujeres. Y solo ya para finalizar, les cuento que hoy día domingo 5 de enero, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, van a estar en el Colegio de Profesores realizando un preencuentro de asambleas de Arica, diferentes organizaciones para conversar precisamente cómo estamos construyendo un nuevo Chile. Y la próxima semana también ellos van a estar realizando ya una asamblea para conversar. No estamos todos conversando en lo que está pasando y qué postura vamos a tener. Y de esta forma nos despedimos, nos vemos en el próximo capítulo del programa de Radio AINE. Muchas gracias. Minga Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINE, por los derechos de nuestros pueblos.